harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Sevilla 106.5. Centro de la ciudad volvió a ser el escenario de múltiples protestas. Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad de Puerto. A las 8 de la mañana las autoridades. Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar. La única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Bueno, buenas tardes. Acá les hablamos desde Radio Semilla. Hoy nos hemos demorado mucho en el programa Trabajadores porque hubo algunos inconvenientes técnicos que recién pudimos superar. Les pedimos nuestras disculpas. Acá nos encontramos Pilar, la negra, y Adrián, nuestro operador de hoy. Les recordamos que el teléfono para comunicarse con nosotros es 3530-5270. Y bueno, nos pueden mandar un mail a trabajadoressemilla, todo junto, @gmail.com. Bueno, comenzamos con nuestro noticiero del día. Bueno, hoy vamos a... Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, iba a ser cortito, ¿no? Está un poquito alterado la programación. Pero bueno, vamos a tratar de cumplir con el noticiero. Y la idea era hablar un poco de YPF, comenzar a hablar de YPF. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer en lo que resta del programa, ¿no? Hoy no tenemos invitados. Así que vamos a empezar con Pilar, vos. Sí, cómo no, estimada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tarde, pero seguro. Acá llega el programa Trabajadores un cachitín tarde. Vamos a darle el noticiero entonces, estimadas compañeras. Sí, sí, porque está bastante completo ese noticiero encima, así que va a llevar tiempo. Vamos a charlarlo. Antes de ir propiamente a la noticia, algunos avisitos que nos gusta pasar. Fundamentalmente de los amigos, ¿no? Así es. Bueno, lo tenemos ya como casi como un ritual, las actividades de la Sala Alberdi. Sí, ¿en qué andan? ¿Y qué andan? Muchachos. Hoy viernes ya tenían una movida, ya fue esta movida, pero la vamos a, digamos, a repetir nuevamente porque siguen peleándola. ¿Cómo la pelean todos los días, no? Ya sé, más de un año ya. Más de un año, exactamente. Bueno, hoy iban junto con la Escuela Metropolitana de Arte de Dramático, con el Conservatorio Manuel de Falla, con el Conservatorio Astor Piazzolla y los compañeros de la Sala Alberdi, bueno, hacían toda una movida por los siguientes puntos. Frenemos el vaciamiento cultural. No al desalojo de la Sala Alberdi. Firma del compromiso para el edificio de la EMAD, que ahora vamos a decir lo que es la EMAD, bueno, es la Escuela de Arte Dramático. De Arte Dramático. Edificio propio para el Conservatorio Manuel de Falla, ampliación de la partida presupuestaria de todas las instituciones de la Dirección General de Enseñanza Artística. Basta de vueltas, soluciones definitivas. Recordamos que la Sala Alberdi, ¿no es cierto?, está en, está ubicada en un, en dependencias del Teatro San Martín, y que tiene permanentemente problemas con el gobierno de la ciudad, que quiere usarlo para fines privados, ¿no es cierto? Y desalojarlos. Y desalojar, por lo tanto, las actividades culturales que vienen desarrollando desde hace años en ese lugar, y la gente del lugar le está defendiendo desde hace más de un año, y prácticamente quedándose en el lugar para impedir que pueda ser cerrado y que no puedan después tener acceso, ¿no? Y esto es una, es una, un avance más en todo lo que es el plano cultural, ¿no? La ciudad ha, ha perdido una cantidad de... Y educativo. Y educativo, sí, sí, sí. Es muy serio el tema, realmente. Es serio. Y de paso, bueno, esta movida la hacían hoy al Ministerio de Educación de la ciudad. Y además tienen una agenda muy nutrida porque todos los días hay actividades que ellos mismos... está autogestionada la sala, ¿no es cierto?, que ellos mismos hacen. Y además hacen festivales, etcétera. Les recordamos entonces que pueden ir cualquiera de los días, y además en particular el día domingo va a haber una jornada intensa, llena de amor y lucha, dicen los compañeritos. Ajá. Todo el día, para todas las edades, a partir de la 1 de la tarde, habrá una feria en la cual... también va a participar la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente. Ah, también va a haber grafitería. A las 16 horas, a las 4 de la tarde, va a estar el Bozzita, que es un programa hecho para chicos, un varieté para chicos. ¿Eso va a ser Pilar en la puerta del San Martín? No, esto es adentro. Adentro, la Sala Alberdi propiamente. Exactamente. Y después, a las 17, va a haber una charla con Osvaldo Bayer, que también los va a visitar y los ha ido a apoyar específicamente. Este domingo va a estar en una charla. Y a partir de las 19:30, Bozza, que es la varieté oficial de la Sala Alberdi. Y luego bandas, cumbiancha, tambores, etcétera, etcétera. La entrada es por Sarmiento, ¿eh? La entrada es por Sarmiento. Tienen que salvar una reja y después pasar. Ah, bueno. Hay que ir entonces, ¿no? Hay que ir. Recordamos la dirección exacta para todos aquellos que no han... Es en Sarmiento, 1551, piso sexto. Es la parte de atrás, digamos, del Teatro San Martín. Sí, claro. Por Sarmiento. Bueno, lo otro que queríamos comentar como actividades, y también porque va a ocurrir acá en el barrio, el martes 19 de junio, el martes próximo, la tribu está de cumpleaños, la radio La Tribu. Bien, y como es una radio comunitaria pionera, queremos mandarle un saludito. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños y que sigan los éxitos. Y que sigan los éxitos. Ellos lo van a celebrar en una fiesta acá, cerca en nuestro barrio, a pesar de que ellos son de Almagro, ¿no es cierto? Sí. Lo van a celebrar en una fiesta acá en un centro cultural y teatro que se llama El Mandril, que es muy lindo, por cierto, que está en Humberto Primo, 2758. Muy bien. Esto entonces va a ocurrir... ¿Qué día es? El martes. El martes próximo. ¿A qué hora? A partir de las 20, María del Carmen. Bueno, como nosotros no. Vamos a tener que ir porque es del barrio. Claro. Y el último avisito también, que ya ocurrió, pero como pasó en el barrio, lo vamos a decir. Hoy, desde la 1 de la tarde, hubo una actividad bastante interesante acá en el subte de Entre Ríos y San Juan, en la estación de Entre Ríos. Quiere haber una actividad con los compañeros del sindicato, del subte, para cambiarle el nombre a esa estación, que pasará a llamarse... Rodolfo Walsh. Ay, claro, porque en la esquina de San Juan y Entre Ríos es donde... Fue secuestrado. Bueno, el cadáver secuestraron. Porque él iba con un pequeño revólver, algo así, y antes de que lo secuestren se agarró a balazos. Sí, sí. Y hay una placa en el Banco Nación que está en la esquina recordándolo. Sí, recordando, sí, sí. Y inicia todo el recorrido por la calle San Juan, ¿no es cierto? Esa placa inicia el recorrido por la calle San Juan que los vecinos... Donde pusimos los árboles. Claro, han plantado los árboles por todos los desaparecidos de San Cristóbal. Hasta Boedo. está bueno. Sí, que dicen que es la avenida que más desaparecidos tiene en la ciudad. San Juan. Ah, ¿sí? Desgraciadamente sí, tenemos el récord. Un barrio de mucha lucha históricamente es este. Bueno, vamos a comentar un poco los conflictos que han ocurrido esta semana. Ajá. Y vamos a empezar por uno emblemático, porque no ocurre siempre, que es el conflicto del diario La Nación, que esta semana... ¡No salió! No, hubo un día que no apareció. Vamos a escuchar un audio de acá, de uno de los dirigentes de ahí del gremio gráfico de La Nación, de Darío Sosa, que nos va a contar un poquito en qué pasa, situación se encontraba. Sí. Ajá, a ver. Esto viene bajo un marco de negociación con las paritarias, donde todos los gremios prácticamente están cerrando con la Cámara Empresarial sobre la caída salarial del año pasado, y nosotros no podemos sentarnos con la Cámara de Diario, que prácticamente la maneja La Nación y Clarín, y la empresa, La Nación, nos ofrece adentro un 25% en negros, no remunerativo, quizás efectivo recién en mayo, al cual no lo aceptamos. Debido a eso hacíamos asambleas informativa sin el retraso del diario, y la empresa provocó el sábado tirar un suplemento a la mañana con personal contratado trabajando a destajo 20 horas, y que lamentablemente sus compañeros eran la primera vez que venían por agencia y no estaban capacitados operativamente para manejar estas máquinas. Tenés que estar capacitado por la tecnología que hay, tenés que ser técnico. Hicieron un desastre las máquinas. Entonces, cuando entra el personal efectivo a las 4 de la tarde, se encuentran con esta situación. Ayer, cuando venían los compañeros a trabajar, les informaban en la puerta del diario que no podían ingresar porque estaban suspendidos 30 días por sabotaje. Y el sabotaje, no habíamos hecho nada. Y el diario no salió si no había una respuesta con los compañeros adentro. Nos convocó el Ministerio de Trabajo a una audiencia, al cual se suspendió a 2 cuadras de llegar al Ministerio, y quisieron sacar el diario por perfil, donde los compañeros de perfil, que son gráficos también, hicieron una asamblea y no le dejaron sacar el diario. Lo quisieron hacer por ámbito financiero, hicieron otra asamblea del ámbito financiero y tampoco lo pudieron sacar. Entonces nos llaman a nosotros y dice, bueno, van a entrar los trabajadores, pero con un acta de acuerdo donde el personal se hace cargo del sabotaje. ¿Qué sabotaje? Entonces de esta manera no entraban a trabajar. Nosotros queríamos sacar el diario, pero con un apriete de la empresa. Qué bueno esta cuestión, cómo se ha demostrado la solidaridad de los compañeros, ¿no? Verdadera solidaridad de clase. Qué importante. Esto un poco lo que nos comentaba, ¿te acordás? ¿Se acuerdan lo que nos comentaba Tato, el delegado de Página 12 que vino la otra vez? Que ellos habían tenido mucho éxito en realidad en los... a pesar de que no se veía, ¿no? En las elecciones pasadas habían tenido la lista, digamos, opositora, la lista que encabezaba Valle, entre otros. Había tenido mucha receptividad. Bueno, creo que ahora como que se empieza a ver, ¿no? En estas cuestiones concretas. Así es, porque recordemos que los motivos concretos de esta lucha que están dando los gráficos del diario La Nación es por un pedido de un 30% de aumento y la incorporación a planta permanente de un sinnúmero de trabajadores que están con contrato basura y que son, en este caso, gráficos. Claro. Pero gráficos, el gremio gráfico, es decir, que hace el diario, siempre... Sí. Debería por lo menos tener siempre una relación muy estrecha con el gremio, prensa, que son los que ponen el contenido a esto. Bueno, como dice acá el compañero, esto es un audio del día siguiente, después del día miércoles, porque el día que no salió el diario La Nación, no sé si ustedes se avivaron o no, ¿son lectoras de La Nación? No, yo me enteré cuando leí esta noticia porque no sabía. Yo vi un kiosco cerrado, pero no sé si es por eso. Bueno, un par de kioscos cerrados. Se los pregunto a propósito, no es casual, porque vieron que cuando hay un conflicto en un diario, los otros diarios lo acallan completamente. Sí. ¿No? ¿No te enterás? Claro, por supuesto. Es lo que nos contaba el compañero de Página 12 la otra vez. Pero nosotros vamos buscando las noticias. Claro. De diario. Hay una buceadora y las, sí, buscadora de noticias número 1. Y las encontramos, ¿no? Bueno, también la Comisión Interna de los Trabajadores de Prensa del Diario de la Nación manifestaron su solidaridad con los trabajadores gráficos en ese momento de lucha. Y bueno, y ahora les dictaron la conciliación, así que veremos. Ajá. ¿No? Esperemos que los compañeros tengan éxito en su lucha. Exacto, y que han venido saltando varias vallas. Primero que les pusieron rompehuelga, como decía este compañero Sosa. Sí. Como remarcabas vos, tiraron el trabajo hacia otras gráficas que tampoco se los aceptaron, es decir, varias vallas. Ahora sí, conciliación sí. Y bueno. Me parece que es una demostración de fuerza que por ahí no se esperaba. Es muy importante. Está bien. Seguimos con el mismo gremio porque tenemos algunas otras pequeñas noticias también. Hoy, viernes 15 de junio, al mediodía, la asamblea de perfil convoca una concentración frente a las puertas de la empresa. O sea, los otros diarios también tienen sus conflictos, por eso seguramente que son... solidarios. Bueno, este... Es como que está revolviéndose el avispero, pareciera, no tanto en prensa como en gráficos. Yo hace poquito pasé por perfil y está lleno de carteles puestos por los compañeros. Bueno, esta movida es en repudio a la decisión empresarial de despedir a los compañeros de Libre Deportivo. Ajá, que era una sección. Sí. Apenas concluya la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio hace 2 semanas. Por supuesto, previendo que va a ser así, entonces siguen moviéndose los compañeros. Perdón, el resfrío ha llegado. No dejan de pelear y hoy tenían una movida en la puerta. También tenemos que recordar que la semana pasada fue el Día del Periodista. Ajá. 7 de junio, aniversario de la fundación de la Gaceta por Mariano Moreno. Así es. Y que hubo en general en todo el gremio de prensa un quite de firmas, que es una forma que tienen ellos de protestar, como nos comentaba este compañero. ¿Por qué? Porque las paritarias que ellos han firmado no ha sido cumplida en todos sus términos en diversos medios. Están retobados, ¿no? Están muy retobados, exactamente. Entonces es una forma de recordarles de que deben cumplir con lo pactado. No se quieren amoldar, no quieren, están mal, están cebados, ¿no? Por muchos años que hicieron lo que quisieron los diarios. Sí, claro. Diarios. Exactamente. Y por último, vamos a saltar de la gráfica hacia la radio. Habría que recordar que, bueno, en La Plata, los trabajadores de Radio Provincia denuncian pésimas condiciones de higiene y seguridad laboral. Es increíble eso. Dicen estos compañeros, no tenemos ni agua. Bueno, han hecho las denuncias en el Ministerio de Trabajo de la provincia por las malas condiciones y denuncian también la política de vaciamiento, presiones editoriales. Bueno, la situación se agrava teniendo en cuenta que existen cortes inminentes del suministro desde hace varios meses, el suministro de electricidad también, ¿no? Bueno, o sea, eso depende del gobierno de la provincia, ¿no? Sí, la radio es el equivalente a la radio nacional. Sí, así es. Y decía que también que había ruidos que a veces repercuten en las transmisiones y todo. No sé qué cosas, pero realmente es como que les hacen la vida imposible, en una palabra. Bueno, eso es lo que denuncian los compañeros y también lo poníamos junto. También son desde el gremio de prensa. Ajá. Como aprendimos el día que vino... Tato, así cierto. Es. Siguiendo, vamos a abandonar el gremio y vamos a... Es notable, porque siendo Mariotto además es vicegobernador, ¿no? Muy notable, es, compañera. Muy notable. ¿Extraño o no sé? Raro. No se entiende. Siguiendo con nuestros gremios, vamos a saltar a otro nada que ver, que es el de farmacias. En Farmacity hay conflicto. Acá ustedes tenemos, conocen Farmacity. En el ¿no? barrio tenemos dos, monstruos, acá nomás. Monstruos. Bueno. Monstruosos negocios por todos lados. Que atienden muy bien sus empleados. Bueno, los trabajadores de Farmacity en lucha, ya han hecho alguna agrupación. ¿Qué están peleando estos trabajadores? Es un sector de Farmacity, es el sector de distribución, porque como ellos tienen tantas farmacias, tienen un lugar. Que sería el depósito. Y de ahí distribuyen. Y ahí distribuyen a toda su y deben tener en el conjunto del país, sí. Bueno, ¿cuál es la pelea de ellos? Es no a la tercerización. la empresa pretende, tiene, bueno, la patronal tiene el intento de tercerizar al 60% de los trabajadores de este tipo de plantas, es decir, de los de distribución. Entonces han hecho scratches, etcétera, etcétera, etcétera. Y el con lo cual quedarían fuera del gremio, ¿no? Quedarían, hay que ver cómo, respondiendo empresas a agencias, ¿no? Si las tercerizan. Imagínate, claro. O sea, no solo, bueno, por todas las cosas que nosotros sabemos que significa estar tercerizado, fuera del gremio, con inestabilidad laboral. Pueden perder la antigüedad, hay que ver todo, claro. Y apriete el 40% que no estaría tercerizado, pero estaría en condiciones peores. Bueno, bien por los compañeros de Pharmacity, esperemos que les vaya bien y que logren mantenerse todos en planta, ¿no? Charlábamos la semana pasada, antepasada, estamos cambiando de tema. Sí. Sobre la famosa. De gremio. De gremio. No estamos cambiando de tema, estamos cambiando de gremio. Ajá. Charlábamos sobre las paritarias de los gremios grandes, entre ellos el de la bancaria. Sí. Bueno, acá hay una. Levantamos una noticia interesante que hace un balance negativo de las paritarias conseguidas. Ajá. De compañeros de distintas agrupaciones, sí, de distintos bancos, Banco Nación, Banco Provincia, que son bastante movidos, Banco Ciudad, Banco, alguna agrupación del Credit Cop, etcétera, etcétera. Y lo levanté porque me pareció interesante lo que dicen ellos. Dice, año tras año las negociaciones paritarias están reducidas casi exclusivamente a actualizar nuestro salario con respecto a la inflación. Son resueltas entre cuatro paredes sin ningún tipo de consulta a los trabajadores, sea en la forma directa de asambleas o sea a través de sus órganos directos, es decir, llamar a una reunión de comisiones internas, etcétera. Claro. Eso no ocurre nunca. No ocurre nunca. Que son los que verdaderamente conocen la situación en los lugares de trabajo, ¿no? Y que aparte. Por eso está establecido por la ley, además. Claro, es lo que corresponde. Porque además deberían discutirse también las condiciones de trabajo. Bueno, usted ya quiere demasiado. No solamente, claro, no solamente los salarios. Bueno, ellos se siguen quejando, bueno, que se tomó solo las cifras de dinero, además en cuotas, etcétera, etcétera. Ellos dicen, bueno, que no se le dio importancia en esa paritaria, que era el momento del famoso impuesto al salario, conceptuado ilegítimamente como ganancia. El impuesto a las ganancias. De eso no se habla. Tampoco se tocó el tema, que es muy importante para nosotros, dicen estos compañeros, del pase a planta de los compañeros y compañeras tercerizados. Bueno, y también dicen que realmente no fue del 24,5 como se anunció, sino que fue estrictamente del 23,25. Aumento. Sí, ellos saben sacar perfectamente. Y el otro punto que ellos señalizan, que también me parece interesante, dice, la paritaria bancaria autogarantiza para las arcas sindicales un punto específico que se firma, es un 1% de los sueldos de la masa salarial de todos los, el 1% de toda la masa salarial se firma y se garantiza para el sindicato. Es decir, afiliados y no afiliados. El sindicato firma la paritaria y todos los bancarios afiliados, y los afiliados le tienen que dar el 1% de su salario. Dice, ¿qué tal? Bueno, este acuerdo. Este vaca acuerdo. La leche, eso. Cuenta, este acuerdo siempre cuenta con el aval, por supuesto, de la cúpula sindical, de la patronal bancaria y del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Y no es otra cosa que un descuento compulsivo a los compañeros afiliados y no afiliados. Y no afiliados. Este énfasis no es casual. Un sindicato que controla automáticamente el 1% de la masa salarial se vuelve autónomo con respecto a las propias bases que dice representar. Claro. Es una caja. No las necesita. Está todo arreglado. Así es.

y ha conseguido esto para Radio Semilla. Muy bien, sí, a ver. Porque estaban cortando la calle Esmeralda hace una semana, es el viernes pasado, y muy movidos estaban un montón de estudiantes. Y bueno, fui y pregunté qué pasaba. Sí. Y bueno, me llevaron a una compañera que me explicó, y es lo que vamos a escuchar. Ah, muy bien. Soy de Radio Semilla, una radio comunitaria de Balvanera y San Cristóbal. Bueno, quería saber qué pasa, de dónde son, si me podés explicar. Bueno, ¿cómo te llamás? Me llamo Camila, soy del Colegio de Bellas Artes Rogel Irurtia y estamos en Rogel Irurtia y el Colegio de Danzas 1. Los dos somos de Mataderos y los dos estamos teniendo problemas edilicios en nuestros colegios. ¿Son los que están en Juan Bautista Alberdi? El Irurtia sí, el Danzas está en Font Rouge. Ajá. Está un poco más lejos. ¿Dependen de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Sí, dependemos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurrió puntualmente en el Irurtia es que el viernes pasado, hace una semana, hubo 18 chicos intoxicados por monóxido de carbono. Esto ocurrió porque en unas aulas había pérdida de gas y en nuestro sistema de calefacción que tenemos en el colegio había mucha suciedad, hacía mucho tiempo que no se ensuciaba, que no se limpiaba. Entonces esto con la combustión del gas produjo monóxido de carbono. El monóxido de carbono no tiene olor, así que no había manera de saberlo. Y bueno, estos chicos empezaron a sentir mal, llamamos al SAME, los tuvieron con oxígeno, le sacaron sangre y presentaron intoxicaciones leves. También hubo una docente que estuvo intoxicada. Ya están todos bien, por suerte, y la sacamos muy barata. Lo que pasa en el Danza es que a ellos tienen un colegio nuevo y a partir de la tormenta que ocurrió hace 2 meses, se le empezaron a caer los techos, las ventanas, hay pérdidas, pues hay goteras, hay baños clausurados. El edificio está para atrás y es nuevo. Entonces lo que estamos pidiendo es que por favor nos den alguna solución a todos estos problemas que estamos teniendo. En el Irurtia nos dijeron que iban a venir a arreglar todo el problema del gas, pero en vez de arreglarlo lo que hicieron fue cortarnos el gas, decirnos que tengamos clases igual, sin gas, y encima con los obreros ahí arreglando en cada aula este problema. Que lo que van a hacer es ponernos paneles no sé cómo se llaman, son paneles que dan calor, van a poner 3 en cada aula, lo cual no alcanza para el tamaño de las aulas, no dan suficiente calor, y además nuestro colegio tiene muchos problemas con la electricidad, y todos estos paneles y demás cosas que van a poner son todas eléctricas. Así que lo que no sabemos es si el colegio va a poder aguantar todo esto nuevo que van a poner. ¿El gasto eléctrico? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos modelo vivo. Nosotros dibujamos o pintamos modelo vivo. El modelo está desnudo, entonces necesitamos que haya muy buena calefacción, porque si no el modelo no puede estar ahí, más en estas épocas del año. Las aulas y las ventanas no se cierran bien, así que el frío entra. Con más razón necesitamos buena calefacción. Cuando tenemos modelo vivo, ponemos una lámpara para que dé una luz especial, para que sea diferente la composición. Nosotros tenemos tubos arriba de luz. Cuando conectamos la lámpara, se apagan los tubos del techo. O sea que no soporta ni una lámpara nuestro colegio, además de los tubos. Así que bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no estuvimos teniendo clases por decisión propia, porque nosotros sabemos que no podemos tener clases con obreros en las aulas. No tenemos suficientes aulas como para que los alumnos se cambien de aula cuando los obreros estén trabajando. Lo que nos dicen es que si estamos sin clases todos estos días, nos van a sacar las vacaciones de invierno o nos van a agregar días en las vacaciones de verano. no nos parece porque, por ejemplo, en las escuelas primarias, cuando ocurre algún problema con el agua, el gas o la luz, lo primero que hacen es que no haya clases. No importa qué, no importa si alguien quiere ir a tener clases, no se tiene clases hasta que el problema se arregla. Claro, aparte, si ustedes tienen pensado viajar a algún lado con su familia, a algún lugar, claro. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que faltar pero, o no pueden ir? Pero además, todos estos días que no estamos teniendo clases, no es que estamos de vacaciones. Estamos acá pidiendo que por favor nos escuchen. O sea, es muy contraproducente. Nosotros necesitamos tener unas vacaciones de invierno. Perdón, ¿y qué es lo que hay acá que están en acá está la dirección de las áreas del área de artísticas. Por eso nos juntamos los colegios de artísticas para pedirle al director del área que nos escuche nuestros reclamos. En la primer cuadra de Esmeralda es esto, ¿no? Sí, Esmeralda 55. Bueno, ¿y los atendieron? Ayer vino el director del área, el Rogelio Urcia, tuvieron una reunión y dijo que no tengamos clases por los siguientes 3 días, o sea, hoy, lunes y martes, pero después sí vamos a tener que seguir teniendo clases. Y los obreros tienen que seguir trabajando porque son 20 y pico de aulas en nuestro colegio y no llegan a instalar todos los paneles en 3 días. Entonces ustedes lo que están pidiendo exactamente, ¿qué es ahora? Nosotros pedimos que nos vuelvan a instalar el gas porque los necesitamos para trabajar, que si van a poner algo eléctrico que arreglen, que pongan un tablero nuevo que pueda soportar toda esta carga eléctrica. Y que si van a estar los obreros trabajando en nuestro colegio, que no tengamos clases porque no podemos tener clases en esas condiciones. Pero que tampoco tengan que recuperar las vacaciones. Claro, claramente. Que se organice el programa de otra forma. Claro. Que eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer perfectamente. Bueno, muy bien entonces. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a ustedes. La verdad que parece de los tres chiflados. Si no fuera dramático, ¿no? Sería cómico. Sí. Sería cómico. Es porque es tragicómico. Si no estuvieran los chicos de por medio y la educación artística y todo, realmente a remate, porque pareciera que no les importa un corno a las personas que tienen que decidir sobre esto, parece de los tres chiflados. Aparte, ¿cómo se puede dar clase con obreros adentro del aula? Y encima con modelos vivos, sí. Desnudos, o sea... Claro, ¿te imaginas? Además, el tema del gas es un tema que se viene arrastrando sí. En todas las escuelas. Parece como una intencionalidad, ¿no? Porque de golpe todas las escuelas con problemas de gas hace años, desde que está sí. Esta gestión, nunca se soluciona. Son cosas que no requieren grandes inversiones, realmente. Sí, hay que contrastar de que Macri subsidia con 2.500 millones de pesos a la educación privada. Claro, entonces es una farsa. Cada vez le da más plata a la educación privada y las escuelas, como esa nueva que hay en Mataderos, la otra escuela que decía la compañera, Re mal hecha, se cae a pedazos, porque se cae el techo. Y están nuevas, o sea, ¿cuánto por habrán una invertido tormenta ahí, se cae el techo? Y eso que era nueva. Y hay que añadir a las dos situaciones esta que decía Camila, la compañerita que acabamos de escuchar, la de la escuela media número 13, Tomás Espora, de Liniers, que también están con conflicto por el cierre de cursos. Esa es una escuela común, digamos. Sí, tiene alrededor de 1.000 chicos. Escuela media, secundaria. Sí, sí, tiene alrededor de 1.000 chicos. Yo digo, no es de arte, es una escuela secundaria. Exactamente. Sí. Alrededor de 1.000 chicos y les quieren cerrar algunos cursos, están moviéndose por eso. Hicieron una permanencia dentro del Ministerio de Educación de la ciudad y en Paseo Colón al 200, que está muy visitado, más que cualquier otro lugar turístico de la ciudad. Bueno, es otra situación. La educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y que aparte yo escuché que los docentes de esa escuela decían que ellos hace 2 o 3 años ya están haciendo trabajos para recuperar la matrícula y que por favor, pedían por favor al Ministerio de Educación de la ciudad que tengan consideración de todo el trabajo que vienen haciendo, porque eso es, digamos, un trabajo, digamos que de esa forma la escuela va a poder desarrollarse bien y bueno, y sin embargo todos son oídos sordos. Sí, sí, una hostilidad. Sí, hablando de situaciones así estrambóticas y tan indignantes, comentábamos antes, fuera de micrófono, ahora lo vamos a decir con el micrófono abierto, la situación de del asesino de Carlos Fuentealba. Uh-huh. ¿Ustedes se recuerdan, sí, estimados oyentes? En Neuquén, Carlos Fuentealba, el maestro que fue asesinado por un policía en el marco de una lucha. Protesta. Asesinado a mansalva, ¿no? A mansalva. Le apuntó directamente para matarlo. Sí, este policía se llama Darío Poblete y con mucha lucha se consiguió que se lo juzgara y tiene... Y fue condenado, ¿no? Fue condenado a cadena perpetua. ¿Pero qué pasó esta semana? Uh-huh. En la ciudad de Zapala. ¿Capital de Neuquén? No. Sí. Zapala no. Es una ciudad de Neuquén. Sí, ciudad importante. Bueno, lo vieron paseando a este señor. Lo vieron paseando a Poblete. Hay una foto publicada. Está saliendo de una farmacia, inclusive se puede palpar que es de ahora, porque la vidriera de en la vidriera del negocio de donde Poblete está saliendo, sí, hay una ofertas, se ofrecen ofertas por el Día del Padre. Mm, de ahora, qué, ¿no? Con los precios de ahora, debe ser. Exacto, bueno. Es increíble, ¿no? Es inaudito. Esperemos que haya alguna respuesta. Bueno, inmediatamente todos los sectores de maestros y supongo que también el resto de la población de Neuquén tendrá que salir a pelear y a pedir explicaciones al poder político, a Zapag, y al poder policial, cómo es posible que este individuo esté paseando por... Es una ignominia eso directamente. Y es terrible. Hay que recordar que la compañera de Fuentealba, cuando hacen las denuncias y lleva adelante el juicio contra este individuo, hacen especial hincapié en que sea un preso de la policía provincial, es decir, que no esté custodiado por sus ex compañeros. Justamente para que no ocurriera este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero es llamativo porque la gente que son los presos de la cárcel de Neuquén, que son muy maltratados. Muy maltratados, claro. Esa es la... Y este señor que es asesino de un docente, lo dejan pasear por la ciudad. Tenía necesidad de una aspirina y habrá dicho, voy hasta la farmacia y vuelvo. Había rumores de que salía, pero esta vez un fotógrafo que no tenía la máquina encima fue a buscarla. Uh-huh. Y sacó esa fotografía, dos o tres fotografías, digamos así, muy decidoras. Muy evidentes, ¿no? Y plantó la denuncia. Ajá. A raíz de esto, otra gente empieza a llamar y a comunicarse y a decir, ah, pero yo lo vi en tal oportunidad, etcétera, etcétera. O sea que es común. Así es. Bueno, seguimos con nuestro... Sí, ¿qué otras noticias? Nos podemos ir al gremio, es un gremio que nos gusta, a la negrita le encanta, el gremio metalúrgico, ¿no? Así es, los metalúrgicos me gustan. Le gustan los metalúrgicos, no el gremio. Bueno. Están luchando. Por eso que los tenemos en el noticiero, porque esto no es un programa de cosas del corazón. No es de cosas del corazón. ¿No? Es ¿no? de gremiales. Es de gremiales. Ah, bueno. Es de gremiales. Bueno, los trabajadores, los metalúrgicos de la autopartista metalúrgica Sabo, se tomaron la fábrica. Está en Lomas del Mirador. Ajá. En La Matanza. ¿Por qué? Porque esta fábrica despidió 83 trabajadores que reclamaban que les paguen los días de fin de semana trabajados. En función de eso, los trabajadores decidieron tomar la planta como una medida drástica para ver si podían solucionar. Exacto. Ulises Sofía, uno de los trabajadores de Sabo, explicó que ellos tomaron una medida de fuerza para pedir una respuesta y que se les paguen los días trabajados. ¿Pero cuál fue la respuesta de la empresa? Llevaron un escribano que constató que los empleados no estaban trabajando. Ajá. Y de 120 trabajadores, 83 quedaron afuera. Es decir, ellos empezaron una medida de fuerza para que les abonara lo que les debían, y la contestación de la empresa fue redoblar. Sí, claro. Mandar un escribano, decir, ustedes no están trabajando, entonces hay 83. Pero yo digo, el derecho de huelga, ¿no? Está en la Constitución de la Nación Argentina. Está. Bueno, pero eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Entonces los trabajadores los obliga también a redoblar la apuesta. Es decir, de medidas de fuerza se tiene que tomar la empresa, que es autopartista. ¿Qué hace? Partes para autos, como dice, autopartistas. Claro, sí, porque acá los autos que salen de este país no se hacen totalmente en el país, se arman en el país. Las autopartes las hacen en determinadas metalúrgicas y bueno, y proveen a la empresa automotriz. Otras autopartes vienen por ahí del extranjero y bueno, y los arman en las automotrices. Así que otro sector de metalúrgico, de los trabajadores de Meca en Castelar, también salieron en esta semana a cortar la calle en defensa de nuestros puestos de trabajo y por el cobro de nuestros salarios. Lucha de larga data, es eso ya. Lucha de larga data, exactamente. Ellos nos preguntamos, dicen los compañeros, ¿con qué recurso, con qué salario para producir qué? Porque ellos han convocado a las fuerzas políticas, a todo el mundo, a que se solidarice y se expida, porque están sin trabajar y sin producir. Entonces la pregunta que le hacen a esta, se ha formado como una mesa. Ajá. Donde están los bloques del Consejo Deliberante, Ministro de Trabajo e Industria, la UOM, los trabajadores, etcétera. Y esta mesa, la respuesta que les da es, bueno, muchachos, formen una cooperativa. Ajá. Entonces preguntan, bueno, bárbaro, formamos una cooperativa. O sea, recuperar para la empresa, para los trabajadores. Los trabajadores. Sí, bueno, pero ellos piden qué producimos, ¿qué quién nos compra lo que producimos, claro, y con qué capital de trabajo hacemos mover esta. Son 80 familias que hace más de 4 meses que no cobramos. Los empresarios han vaciado la fábrica y se han fugado. Se fueron, claro. No va. No vamos a hacernos cargo de la crisis que ellos generaron. Se necesita el apoyo del Estado para reactivar la fábrica, porque ellos apuntan a eso. Ajá. Reactivemos la fábrica, pero que el Estado ponga algo, ¿no? Y bueno, llaman a todos los delegados y fuerzas sociales a solidarizarse y participar en las movidas que hacen ellos. Basta de metalúrgico. Podríamos ir, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, y por último, sí, hoy hemos tenido un paro de un sector del gremio de camioneros. Los camioneros. Ah, sí, sí, sí, claro. Estuvieron bloqueando, ¿no? No funcionaban los camiones transportadores de caudales. Que se encargan de proveer a los cajeros. Claro, con lo cual pueden producir automáticos. Un buen desbarajuste, ¿no? Sí, en todos nosotros. ¿Cuál es el motivo? En síntesis, la patronal de ellos les está ofreciendo un 18. Ellos quieren un 30. Claro. Hay algunas diferencias. Sí, un 30 es para, digamos, todo el país, pero de abajo hacia la zona de la Patagonia, un 40 piden, uh-huh, que es lógico, porque en la Patagonia todo vale el doble. Sí, sí, sí, generalmente se contempla eso en todos los pedidos de aumentos salariales. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto, seguramente van a dictar conciliación obligatoria, y veremos los próximos días cómo se resuelve. Otro sector que también está en conflicto, nuestros compañeros de la 60, que los conocemos. Tuvimos acá un compañero. Sí, se han declarado en estado de movilización. Porque parecía que tenía un viso de solución, pero evidentemente no. No, porque tienen varios compañeros que no han sido reincorporados. Y siguen con los problemas de las condiciones laborales y las condiciones de las unidades, como el compañero que vino acá. Sí. Marcolín también explicó que él lo dijo, lo recuerdo ahora, es muy distinto frenar una unidad con 30 personas arriba que con 60. Que con 60 claro, o con 100. Que de alguna manera también pasó con el accidente del tren, ¿no? Se necesitan los frenos en condiciones y se necesita el mantenimiento de las unidades. Claro. Y la otra gran queja de ellos era la escasez de unidades. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de pasar cada 20 minutos, están pasando cada hora y media, o el doble de tiempo, entonces el pasaje está alteradísimo. Claro. Porque está esperando una hora. Y se la agarran con ellos. Se la agarran con ellos. También hay un clima de tensión que también es una cosa que se agrega, ¿no? A todas las malas condiciones. Por todo eso se estaban declarando en estado de emergencia. Y detrás de todo esto estoy pensando, digamos, nosotros por ahí tendríamos que en próximos programas ver un poquito también el trasfondo gremial, ¿no? O sea, porque evidentemente también hay pujas en las direcciones de estos gremios, ¿no? Con vistas al Congreso y a la elección. ¿Por qué no nos contás un poco? ¿Qué Congreso estás hablando, Negrita? Bueno, ahora no hay prácticamente tiempo. Estamos ya sobre la hora, pero el Congreso de la CGT, ¿no? Que tiene, digamos, está muy vidrioso todo, porque evidentemente la jefatura de Moyano de alguna manera está cuestionada por otros sectores. Y bueno, digo yo, también habría que tener en cuenta ese trasfondo, ¿no? En cuanto a los capitostes, en cuanto a las conducciones sindicales que está pasando, por ahí estaría bueno que en el próximo programa diéramos, aunque sea un pantallazo, porque seguramente en algún punto inciden también en la resolución de estos conflictos, ¿no? Es muy probable. Todos sabemos que a veces se usan, ¿no? Ciertas condiciones de las bases como para también posicionarse los dirigentes en determinadas condiciones. A propósito del Congreso que va a ser creo que la semana que viene o 10 días más. En julio. Dice que Pedraza va a votar desde la cárcel. Ah, bueno. Qué maravilloso. Pedraza claro, va a votar. Los presos votan en las elecciones nacionales. Y bueno, votará por él. Y seguro. Por otro. ¿Por quién puede votar Pedraza? Bueno, no, porque ya él no está como candidato. No puede votar por él. Él votará por algún secuaz. Aparentemente, o Caló o Moyano. Él dijo que iba a votar por Caló. No sé. Es lo que dijo, es la nota que sacaron de él. Pero lo que me llamó la atención, no por quién votara, sino que vota. Claro, pero eso debe ser una. Claro, eso porque votan los. Es una disposición para que se agregó, digamos, a las condiciones de los presos en general hace un tiempo. Claro, votan. Eran muertos civiles los presos. Claro, eran muertos votar civiles. En las elecciones o sea, nacionales. No podían, no eran considerados en ese terreno. Se los denomina muertos civiles. Entonces, bueno, eso fue como un avance, ¿no? Para que pudieran ejercer ese derecho. Y evidentemente debe ser extensivo a todas las votaciones posibles, digamos, para un preso, qué sé yo. Debe ser así, ¿no? Debe ser así, pero entonces Pedraza está ahí pensando. Está esperando, está con la urna, está esperando la urna. Bueno, nosotros nos reímos para hacer un poco más llevadero esta situación. Otro conflicto también en transporte, que tiene que ver con todas estas noticias de TVA, etcétera, etcétera, son los compañeros de Enfer. Uh-huh. ¿Qué es Enfer? Emprendimientos ferroviarios. Enfer. Es la tercerizada esa de bueno, es una gran empresa de. Es una gran empresa del amigo Ciriliano. Uh-huh. Que por supuesto mandaba, era un negocito de él, mandaba claro. Arreglar y arreglar a su misma empresa, mandaba arreglar lo que descomponía sobre las vías a su misma empresa. Bueno, estos compañeros ayer se movilizaron al Ministerio de Transporte en busca de respuestas por la continuidad laboral y que les paguen los salarios adeudados. Ellos denunciaron que hace un tiempo ellos fueron los que denunciaron hace un tiempo la quema de documentación por parte del grupo Ciriliano, porque habían unos containers ahí en los galpones donde ellos trabajan y de repente vieron que se habían quemado algunos. Cuando fueron a ver de qué se trataba... Era documentación. Por eso no les deben pagar. Y hoy acusan a la empresa de no garantizarle su continuidad laboral, siendo que los talleres donde trabaja no formaban parte de la concesión de TVA, obvio. Claro. Así le asegura el negocio a don Ciriliano. Claro, está todo premeditadamente y organizado. Y siguen siendo propiedad de Ciriliano. Recordemos que tanto Ciriliano como también sucede con Rollo en Subterráneos, arman, ¿no es cierto?, una talleres. Cantidad de empresas que hacen el mantenimiento, hacen la publicidad, hacen numerosas tareas accesorias al medio de transporte y, por supuesto, figuran con otros nombres, pero son propiedad de ellos mismos, o sea que se contratan a sí mismos, ¿no? Esta es una modalidad perversa que han implementado estos personajes, ¿no? Bueno, no sé, ¿hay más noticias? Sí, que inventa el mercado, ¿no? Porque donde se puede hacer negocio por un mango, claro. a más de uno se le ocurre. Y sobre todo cuando uno no es demasiado honesto. Uh-huh. Bueno, esa es una discusión, Si para hacer negociado hay que hacer... se puede hacer honesto. Además no se puede confiar en la honestidad o no de un tipo que regentea algo que es público, sino que tiene que haber los controles imprescindibles como para que no lo pueda hacer, ¿no? Ese es el tema. Y sí. Para que no sucumba a la tentación. Claro. Había uno que dijo que los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. Claro. ¿No? Y a Murabi le cortaba la mano, pero no se puede. Y esto era en Babilonia. Hace mucho, pero sí, claro, pero no se puede. Se ve que no se cortaron suficiente. Bueno, hoy es viernes, ¿no? Sí. Y no sé cuál será la diferencia de horario entre Nueva York y nuestra ilustre... comuna de Buenos Aires. Ah, son 3 horas. ¿Por qué? Porque al mediodía había una cena, un almuerzo. Ajá. Muy importante, al cual nosotros no estábamos invitados, estábamos lejos, pero igual. Capaz entre que sí, Cristina. No podíamos viajar. La presidenta Cristina. Sí. Y importantes petroleros de Estados Unidos. Ajá. Era, por supuesto, puerta cerrada, así que no habríamos podido. ¿Almuerzo de trabajo? Un almuerzo de trabajo. Es la Sociedad de las Américas. El objetivo de este almuerzo y de esta reunión era charlar con los grandes inversionistas y petroleros para ver cuál es la actitud y qué están dispuestos a invertir en la nueva... en la nueva YPF. Uh-huh. Por lo pronto, esta semana también se salió como noticia que este señor, que lo conocemos también, uno de los millonarios más grandes del mundo, el señor Slim, este mexicano, bueno, ya compró un cacho de el 8,4% de YPF. Que es de la deuda que tenía Eskenazi, ¿no? Sí. Una parte de la deuda de Eskenazi, que es un... O sea, realmente compró un 6 y algo como compra directamente de sí. acciones y un 1 como algo... Se hizo cargo de una deuda. A través de lo que no pagó Eskenazi. Pero en realidad todo lo de Eskenazi es deuda. Es deuda para el señor Eskenazi y es activo para los bancos que contrataron y prestaron y para Repsol, claro. Porque al no pagar Eskenazi, a medida que van ocurriendo los vencimientos, ¿no es cierto? Sí. No es que todo se le venza al mismo tiempo. Claro, lo que se le va venciendo no lo paga, pasa a los bancos y a Repsol. Uh-huh. O sea, Repsol ha perdido un 51, pero ha adquirido, qué sé yo, un 1 y algo. No sé cuál es la cifra exacta, sí. Porque no pagó... No... Vía deuda de Eskenazi. Así que, bueno, ¿qué dijo? Algunos comentarios. algunos comentarios sobre la adquisición de esta parte de YPF del señor Slim. Dice Galucio, sí. Galucio, que es el gerente general, que, hay ahora, sí, que ahora le llaman mucho, dicen CEO. Que en realidad no se traduce como gerente, dicen, tampoco. Es una sigla inglés, en inglés, que tiene, es más que gerente. Es como el director general, el sí, que toma las pero vamos las a hablar en castellano. Sí, pero CEO. Ahora parece CEO siempre por, todo, es por todas partes. Lo puse a propósito, simplemente para criticar esa palabra. Así es. Bueno, le preguntan con qué comenta acerca de la incorporación de este 8,4 para Slim. Dice, bueno, la incorporación del empresario mexicano al paquete accionario de la empresa es una clara señal al mercado financiero internacional. Es muy importante el aporte de Carlos Slim, sí, porque es un conocedor y protagonista del mercado petrolero internacional. También es una gran muestra de confianza en la Argentina y en el nuevo proyecto de la compañía. Así que ha caído bien. Bueno, en algún momento, en algún programa, podremos charlar, empezar a charlar lo de... Empezar a charlar de YPF. Empezar a charlar lo de YPF, ¿no? Sí, es un tema pendiente que además está permanentemente en el tapete, así que bueno, lo prometemos y sí, lo haremos. Bueno, y ahora nos vamos a tener que ir porque ya es tarde y bueno. Hasta el próximo viernes. Bueno. Que empezaremos, volvemos a nuestro horario de las 18:30 a 20:30. Prometemos el próximo viernes estar al pie del micrófono a las 18:30. Al pie del micrófono, trabajadores, a las 18:30. Bueno, que lo pasen bárbaro, vayan a todos los lugares donde los dijimos que tienen que ir y muchas gracias. Persona.